Si dobla la esquina se llena de harina. Si sale al balcón lo ensucia el carbón. Si sube escalera se cubre de arena. Si está en un rincón se da un chapuzón. ¡Qué canto loco, qué canto yo! Si dobla la esquina se llena de harina. Si sale al balcón lo ensucia el carbón. Si sube escalera se cubre de arena. Si está en un rincón se da un chapuzón. ¡Qué canto loco, qué canto yo!